Buenas noches, bienvenidos a nuestro 25º programa de Radio Ajedrez Profano. Aquí me encuentro en el sur de Galicia desde mi pequeña atalaya, rodeado de algunas partidas recién pasadas en nuestra base de datos y de algún libro de finales, en lo que es sin duda un programa de pequeño agradecimiento también a los miles de clics, de visitas que hemos tenido pues desde nuestro programa aquel menos 3, ahora estamos en el programa 25. Y bueno, muchas gracias a todos y empezamos lo que es este programa 25, en el que volveremos a tener nuestra sección de flash de noticias, nuestra tertulia con David, con Juan Jesús, con Juan Andrés. Hoy tendremos una novedad ahí al final de la tertulia, tendréis vuestro primer estudio, será un estudio que nos traerá David y en el que intentaremos todas las semanas poner un problema para que os estrujéis un poco los sesos y entrenéis también con Radio Ajedrez Profano. Y al final, en los últimos minutos, pues alguna de nuestras secciones clásicas. Y sin nada más, ahí os va el flash de noticias. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. El 25 de septiembre ha comenzado el ITT Simón Bolívar en San Cristóbal, Venezuela. 30 grandes maestros y 700 jugadores de todo el mundo. Dos rondas diarias y el gran Leoncho García comentando las partidas en ittsimonbolívar.com. A partir de las 9:30 en España. Gran Prix femenino FIDE en Ankara, Turquía. Del 16 al 28 de septiembre del año 2012. En la octava ronda lideraba la gran maestra india Humpi Kuneru. 6.5 puntos, seguido a medio punto de la número 2 del mundo, la gran maestra Ana Musichuk. Desde el 20 de septiembre, en Londres, se está celebrando el primero de los 6 torneos que forman parte del nuevo Grand Prix de la FIDE 2012-2013. Boris Gelfand, el retador al campeonato del mundo, encabeza la clasificación tras 5 rondas. 3.5 puntos de 5 y una performance de 2.893. Tiembla Magnus Carlsen. El 24 de septiembre empezó la primera parte de la final de maestros del Grand Slam en Sao Paulo. Seguirá en Bilbao. Y allí en Sao Paulo, dos comentaristas de lujo: Susan Polgar y Gilberto Milos. Hasta la segunda ronda, Fabiano Caruana líder, tras ganar a Sergei Karjakin y, cómo no, al número uno del mundo, Magnus Carlsen. Y nuestro Paco Vallejo, que a pesar de perder con Magnus Carlsen en la segunda ronda, en una partida muy dura, conseguía entablar con el campeón del mundo, Visvatana Ganan. 77º Campeonato de España Absoluto de Ajedrez. Empieza el 29 de septiembre en las Canarias. 34 titulados, 114 participantes. Novedades de última hora, tenemos al maestro internacional David Recuero Guerra. De Galicia tenemos en el puesto 26 Antonio Pazos Porta y el otro maestro FIDE, Óscar de Prado Rodríguez. Y en el puesto 48 a nuestro campeón gallego sub-14, subcampeón de España sub-14, Julio Suárez Gómez. El 10 de octubre comenzará en Mondariz el Campeonato de España de Veteranos 2012. Y la mala noticia, suspendido el Campeonato de España por Autonomías 2012. Se debía haber celebrado en Lugo, sin embargo, a pesar del aplazamiento hasta noviembre, ha venido la mala noticia y queda cancelado por motivos económicos. Sorprendente, Alexei Shirov. El viernes 21 en el blog chess-news.ru. Impresionante la opinión sobre los comentarios del ambiente en la selección española. Y cerramos, el hijo de Boris Spassky denuncia que su padre ha sido secuestrado. Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Bueno, pues empezamos nuestra tertulia. Hoy, como decíamos al principio, esperamos contar con David hacia el final y tendremos con nosotros a Juan Jesús Ansisto. Buenas noches, Juan Jesús. Hola, buenas noches. Y, como no, al exitoso Juan Andrés Bayón Rolo, que está rompiendo con los resultados del ajedrez gallego. ¿Qué tal, Juan Andrés? Muy bien, Juan. Y no lo decimos en broma, ya veremos durante la tertulia de hoy. Y de hecho vamos a empezar por... Bueno, vamos a empezar primero por algo más internacional, antes de pasar a la parte nuestra. Vamos a pasar a lo que está siendo el Grand Slam. No sé si alguno de vosotros lo estáis siguiendo, por ahora o no mucho. Yo no mucho, la verdad. ¿Y tú, Juan Andrés? No, yo no tuve mucho tiempo. Tú te reservas para ir a Bilbao, ¿no, Juan Andrés? No. Yo de momento en el circuito gallego. Bueno, que tiemble Caruana y que tiemble Carsten, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, no, por ahora está disputando, sabéis que estamos en la fase en la que se disputa en Sao Paulo. Si entráis en, bueno, en las diferentes páginas web que hay que se siguen, bueno, si en Tabla de Flandes tenéis un enlace al directo, y en directo tenéis incluso varias opciones, tanto de vídeo como de audio, y en la parte de vídeo podéis contar, pues como decíamos al principio, con Susa Polgar y con Gilos comentando las partidas en español, más bien en español, no sé si intentan hacerlo en brasileño, pero casi es en español. Y podéis ver las partidas pues en cualquier servidor también. Yo sabéis que lo recomiendo con el chessbomb.com, en el cual podéis ver ahí las partidas con el Houdini 2.0 conectado. La verdad que después de las dos primeras rondas, incluso en la tercera, aquí hay un ritmo de lo más curioso. No sé si lo fijasteis, el ritmo es, no sé, son 60 o 70 minutos hasta la jugada 40, pero con la particularidad de que no hay incremento, luego se juegan 60 minutos más 10 de incremento. Entonces esto tiene un truco, porque claro, como no hay incremento, llegan a la jugada 30 pues con 5 minutos y lo que se ve son verdaderos partidas de rápidas en las que hacen los 10 o 12 últimos movimientos, pues nada, en 5 minutos, en 3 minutos, o incluso Paco Vallejo, que es uno de los que más se va, puede llegar a hacer hasta 10 jugadas en con un minuto y medio, ¿no? Siempre le da más emoción después a las cosas. Bueno, pues evita un poco que si no llega todo el mundo tablas, porque esos torneos siempre es muy habitual que hagan muchas tablas. Sí, y de hecho muchas veces justo después, en la jugada 41, pues es cuando se produce pues algún error garrafal o alguna chapuza ahí digna de un jugador como yo, ¿no? Bueno, podéis seguir ahí. La verdad que todavía disputaremos pues la ronda 3, 4 y 5 en Sao Paulo y luego la vuelta en Bilbao, donde contaremos también con Leoncho comentando, con lo cual mucho espectáculo. Pero bueno, eso es la parte ahí ya más general. En la parte local contábamos la semana pasada lo que fue el Memorial Pedrido en la parte de adultos, que ganó el futuro gran maestro David Lariño, y esta semana se disputaba la parte escolar, ¿no, Juan Andrés? Sí, se disputó el sábado anterior, el siguiente al absoluto Adolfo Pedrido, y este era valedero para el circuito promoción. Circuito escolar de todos los chavales. Sí, contaba con las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron un poco, vamos a desgranar? Primero, el torneo cambió de ubicación con relación a años pasados, ¿no? Hace años se disputaba, bueno, hasta el año pasado se disputaron muchos años en el pabellón allí de Villagarcía, y en esta ocasión no fue en el pabellón. No, el año pasado ya cambiamos para la Plaza de la Pescadería, la antigua plaza, y antes se disputaba, como decías, en el pabellón del Castelao. Bueno, el lugar ahora donde estamos, pues, es un poco más pequeño, pero puede ser un poco más bonito también para los jugadores, porque desde fuera del local tiene todas unas cristaleras y se puede ver jugar a la gente, a todos los chavales. O sea, que no se dejaba entrar a los padres, no me lo puedo creer. No, se dejaba, sí que se podía. Solo que se recomendaba que, pues, alguno, encima como hacía bastante calor, pues ya por ellos iban para afuera y solían verlo desde fuera. Bueno, pues una buena opción también ir cambiando local. ¿Quiere decir que no se volverá? Como habías comentado en alguna ocasión, iréis alternando diferentes locales a lo largo de los diferentes torneos que ha habido en Villagarcía. ¿Cuál es la idea? No, yo de eso no sé. De momento creo que se mantendrá las instalaciones mismas de este año para jugar los torneos de Villagarcía, es decir, el Open Santa Rita en el pabellón del Castelao, el Adolfo Pedrido en la Plaza de la Pescadería, y después el 22 de octubre se jugará el Open McDonald's en el auditorio de Villagarcía. O sea, tres torneos, tres sitios distintos, con lo cual, bueno, se va alternando un poquitín las diferentes configuraciones. El torneo se disputaba a 6 rondas o 7 rondas. Siete rondas. Siete rondas, que eran 3 por la mañana y 4 por la tarde, ¿no? Efectivamente, sí. Bien. Se jugó un ritmo de los pequeños, sub 8, sub 10 y sub 12. Jugaron a 20 minutos finish. Y los sub 14 jugamos a 15 más 5 segundos de incremento. Muy bien. Empezamos por los más pequeñajos. En el sub 8 hubo una pequeña gran sorpresa, ¿no? Ahí sabéis todos que llevamos siguiendo a nuestro subcampeón gallego César Pérez da Poza, que no perdonaba casi ni una de los torneos que se disputaban. En esta ocasión, pues tampoco es que bueno, había ya no había ganado en Rianxo, porque en Rianxo, ¿os acordáis que habíamos dicho que había ganado Martín? Perdón, se me fue la clasificación. No había jugado en Rianxo, Pero, bueno, esperábamos que volviera por su senda de 5 de ganar todas las partidas y ganar todos los puntos. Sin embargo, en esta ocasión parece que no fue así, a pesar de que no perdió ni una sola partida, ¿no? Sí, eso es una cosa curiosa de la categoría. Otra cosa es, por ejemplo, que no hay ningún Menchosei entre los 5 primeros. Como veníamos viendo habitualmente, en todos los torneos siempre había algún jugador del Menchosei metido en los puestos de podio. Bueno, hay, no sé si hubo alguna anécdota aquí. Es curioso porque entonces, bueno, el que queda primero, ya por citarlo, nunca había conseguido un podio en el circuito, es Juan Manuel Martínez Montes, de la Escuela de Sáez Pontevedra, de ahí de la Escuela de David, con 6,5 puntos. Entiendo que, bueno, incluso por el progresivo han ido ganando la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta, y al llegar a la séptima se enfrentó con César Pérez de Apoza y hicieron tablas. Supongo que César a lo mejor pensaba que le podía ganar por desempate, o no, no sé cómo hicieron, fue la partida. Hicieron tablas en la quinta ronda, fue antes. En la quinta ronda. Claro, entonces, y después ganaron los dos últimos y quedaron ahí empatados. Ajá. Pero este jugador es un conocido nuestro porque vino a jugar todos los torneos del Alegre Central y se ve que está mejorando a pasos agigantados. Sí, de hecho también este jugador fue en el Memorial Adolfo Pedrido Absoluto, que también lo jugó. Creo que ganó el premio el tercero Benjamín. Ajá, muy bien. Espera, que creo que tenemos ya con nosotros a David. A ver si lo podemos conectar la llamada. Y así ya somos casi, casi. Vamos a ver, David. Vamos a sentar por aquí. Y lo incorporamos a nuestra tertulia ajedrecística. Pues efectivamente, hay que seguirlo. Es un jugador de la Escuela de Pontevedra que estuvo jugando bastantes partidas en el circuito, bastantes torneos en el circuito de Galicia Central, ¿no, Juan Jesús? Sí, de hecho fue el que... hola, David. Hola. Fue el tercer clasificado de la general final. Muy bien. En su pocho. Estábamos con... Buenas noches, David. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, perdón. Nada, llegas justo a tiempo. Estábamos hablando de ti. Ah, bueno. Estábamos comentando precisamente los resultados de Adolfo Pedrido de este fin de semana pasado. Ah, sí. Y una de las grandes sorpresas fue un jugador ahí de vuestra escuela, Juan Manuel Martínez Montes. Sí, consigue sí, la su verdad primer, que... su primer triunfo en el circuito después de haber hecho un gran circuito central. Sí, la verdad que sí, es un chico, bueno, de reciente aprendizaje, porque llevan tan solo 9 meses desde el principio del curso pasado, ¿no? En el mes de noviembre, por ahí. Uh-huh. Y bueno, sí, ha jugado este verano muchos torneos, la verdad, y en el circuito Galicia Central lo venía haciendo muy bien. Y consiguió varias medallas y al final, en la clasificación final, fue tercero, ¿no? Sí. Y bueno, y esta vez, pues la verdad que consiguió un gran torneo, hizo un gran torneo, empatando con César Pérez de Apoteza y ganando las 6 restantes, o sea que... Sí, un gran torneo por su parte y bueno, muy contentos, la verdad. Sí, le ganó en la última ronda a un jugador ahí de tu club, Artay Fernández Romero, ¿no? Román. Y también le ganó al campeón gallego, Andrés Rodríguez Ferreiros. Bueno, con lo cual, redondeó un grandísimo torneo. Habrá que seguir en los próximos campeonatos. E igual viene a desbancar aquí a nuestro exitoso César Pérez de Apoza, o a completar nuestra escudería gallega, ¿no? A ver. Con lo cual, bueno, la clasificación, por dar los cinco primeros, pues Antón Vega del Naidorf, también, yo creo que bastante reciente en estas lides, quinto. Andrés Vázquez Porta del Grupo Bazán, también un nuevo cuarto. Joan Recuna, que ya está más, lo tenemos más visto por aquí, Alexander Bóveda, tercero, con 5 puntos. Y el segundo puesto para César Pérez de Apoza y primero para Juan Manuel Martínez Montes. Así la clasificación del circuito pues sigue encabezada, como no puede ser de otra forma, por César Pérez de Apoza. Quedan, acordaros, solamente 5 pruebas. La de Sanjenjo, La Barca, Pontiñas, McDonald's y Espourense. Aquí yo creo que... Porque no es Pontiñas, que... Ah, ya, sí, perdón. Es Centro Comercial de Eza, aquí Centro en la Comercial de Eza, efectivamente. Me estaba guiando por la lista de la federación que tienen ahí actualizado, desactualizado, ¿no? Sí. Bueno, ahí está César de primero con grandísima victoria. Yo creo que ya es campeón. Yo creo que no hay forma de que nadie le coja. No sé, lleva 36 puntos de ventaja al segundo, que es Andrés Rodríguez Ferreros. Tercero, jugador de Benchosé, Yao Godoy. Y cuarto, Martín Pérez Carballo Canose. Quinto, Raúl Vázquez Brea. En la primera chica la tenemos que encontrar Usía Rodríguez Yáñez de Sadel Benchosé, que está empatada ahí o casi empatada con Cecilia González, que fue la que ganó en la competición de este fin de semana en Vía García, ¿no? Eso fue el sub 8. ¿Qué pasó en el sub 10, Juan Andrés? Bueno, el sub 10, como venimos viendo, contó con 30 participantes. Uh-huh. Entre ellos se reunieron de las cuatro provincias gallegas y quinto clasificado quedó un... Se llegó a un final un poquitín extraño, ¿no? Porque en la última ronda el que lideraba antes de terminar era el jugador de Ferrol, David Seone Castilla, ¿no? Que había realizado un torneo hasta ahí pues casi perfecto. De hecho, hasta la quinta ronda había ganado todas. Pierde contra Jorge Méndez Rial en la penúltima ronda y se enfrenta contra el otro podium gallego, nuestro tercero en el Campeonato de España, Martín Pena Varela, ¿no? Y ahí la partida se decidía, pues ahí que el campeón, ¿no? Porque llegaba él con 5 puntos, con 5 Jorge Méndez Rial y con 4,5 estaba Martín Pena, Martín Gómez y Daniel González Magariño. Y sin embargo, él pierde ahí en la última ronda. Y se produce un múltiple empate, porque, bueno, queda Martín con 5,5 y Jorge Méndez Rial también con 5,5. Es un poco de nervios ahí en la última ronda, sobre todo teniendo en cuenta que se producía con únicamente con 7 rondas, ¿no? Y como... Muchas tablas en la última ronda, porque también Daniel González Magariño también hizo tablas en la última. Si ganaba, se metía arriba. Sí, exactamente. Y las tablas de también Martín Gómez Carreño y Jorge Méndez, también el que ganaba se metía ahí arriba, ¿no? Bueno, tú no lo pudiste seguir mucho porque te estabas jugando algo muy gordo ahí, ¿verdad, Juan Andrés? Pero, sí, yo estaba concentrado en lo mío. Pero bueno, la clasificación debido a eso, ¿cómo quedó entonces, Juan Andrés? Quinto clasificado con 5 puntos de Carmelitas Vedruna quedó Martín Gómez Carreño. Cuarto de Portas, Daniel González Magariños, con 5 puntos también. Tercero, lo que comentábamos antes, David Seoane Castilla, que estuvo liderando el torneo hasta las últimas rondas, que se enfrentó con Martín y con Jorge. Y después, segundo clasificado, Jorge Méndez Rial, con 5,5 puntos, igual que Martín Pena Varela, que ganó el torneo con 5,5 puntos. De hecho, David tiene todos los mejores desempates, lo cual demuestra que, bueno, estuvo arriba de todo el tiempo. Bueno, con esta clasificación, pues aquí el circuito sí que está encabezado por Martín Pena Varela. Ahí hay un poco más de disputa, con 92 puntos. Y tenemos a Jorge Méndez Rial con 70 puntos en el segundo puesto. Tercero, Martín Fernández Carballal. Y, bueno, destacar a Paula García, que va sexta. En esta ocasión, la mejor de las chicas en esta categoría pues era Paula también, pero quedó 16ª con 3,5 puntos tras un final en el que perdió con Martín Gómez Carreño y Alfonso López González, ¿no? Si no, hubiera quedado bastante más arriba. Y así, bueno, pues está la clasificación, lo mismo, falta de las 5 pruebas que nos van a seguir en los próximos 5 fines de semana, ¿no? Nos acercamos ya al sub-12. En el sub-12... Había un poco de dispersión porque ayer los mayores ya no jugaron todos ese torneo. Teníamos a Gabriel y a Mireia jugando en Lugo, como luego comentaremos. Y bueno, aún así, los grandes estaban ahí jugando. ¿Y cómo fue la cosa, Juan Andrés? ¿Ahí se pegó alguien o no se pegó nadie? No, esta fue a Sub 8, habían quedado empatados el primero y el segundo. Sub 10 quedaron empatados el primero y el segundo. Pues en esta categoría fue la única de todo el torneo que el primero le sacó distancia al segundo. Fue una categoría que no contó, como decías, con muchos participantes, solo 22. Y el quinto clasificado del Club Sedes Fontecarmoa fue Jorge Segura Santos. Ahí subiendo al podio, ¿no? Hacía ya a lo mejor un par de torneos que no subía y se nos metió otra vez en el podio. A pesar de que tuvo dos derrotas en la... Porque él empezó ganando casi todo, solo perder con Pablo Ferreiro. Le ganó incluso al número uno del ranking, a Bryce Herpe Vilas. Y bueno, luego acaba perdiendo dos y gana la última y se cuela ahí en el podio, ¿no? Pero bueno, muy buen torneo para él. Sí, ganó por desempate. Estaba empatado con el segundo de la general del circuito, con Sergio López Carballal, y pues en el segundo desempate le ganó. Después, cuarto clasificado, Bryce Herpe, con 5 puntos. Que perdió precisamente con Jorge, y luego hizo dos tablas con Miguel Puga y con Bernardo Rebollo, que fue el gran dominador del circuito gris central. Os acordaréis que hemos hablado de él, que era el único que tenía la victoria asegurada ya antes de llegarse a la última ronda, ¿no? Al último torneo. Y bueno, después, ya en los tres puestos de arriba, tercero Pablo Ferreiro Soya, de XP, con 5 puntos y medio. Que solo perdió con Miguel y tablas con Bernardo, con lo cual... Con Bernardo, y empató también a puntos con Bernardo, a 5 y medio. Entonces, el ganador de la categoría sub-12 fue de Casa de Juventude, Miguel Puga Sánchez, con 6 puntos. Sí, aquí también se da una circunstancia curiosa, es que tanto Miguel como Bernardo no ceden ninguna derrota, porque Bernardo lo que hizo fue hacer tablas en la última ronda con Bryce Herpe, el número 1, y del ranking inicial, en la mesa 1 además, y no ha perdido ni una sola partida, ¿no? Con lo cual demuestra que el torneo de Galicia Central, los torneos de Galicia Central están dando, lo hemos visto en estas categorías, grandísimo bagaje para los que están jugando, ¿no? Después da sus frutos, sí. Sí. Entrenamiento previo, ¿no? Sí. Bueno, se nota como la gente que jugó Galicia Central pues está en lo más alto del podio, está en mejor forma. Sí. Bueno, está claro que el nivel sube cuanto más juegas, ¿no? Bueno, no. Esto fue la preparación, el calentamiento, sub 8, sub 10, sub 12, y ahora llegó el gran momento, te enfrentabas al torneo sub 14, ¿no? Un torneo sub 14 que presentaba 38 jugadores en liza al principio, aunque no se presentó alguno, ¿no? 38 clasificados al principio. Sí. 33. Y estaban el primero, el segundo y el tercero del campeonato de Galicia, ¿no? Julio, Alberto y Adrián. Adrián, de hecho, que prefirió jugar el circuito antes de ir a jugar con su hermano en Lugo, ¿no? Pues, ¿cómo fue ese torneo? A ver, cuéntanos tu experiencia. Bueno, la verdad que fue la categoría, como suele ser ya habitual y un poco raro, la de los más mayores, la que más participantes tiene. Es la que más apretado están los puestos de podium y en la que más nivel hay. Y bueno, pues yo gané un torneo que me parece así que lo gané un poco por sin dar mucho la cara, sin enseñarme mucho. Estás pensando devolver el trofeo, ¿no? No. Vamos a ver. Vamos a contarlo un poco más lento. Se llegaba a la séptima ronda, ¿no? A la última. En la primera mesa jugaba Ángel Domínguez, que era el cuarto del ranking inicial, contra Adrián Gómez, tercero del ranking y tercero del campeonato de España, que venía a hacer unos torneos impresionantes este verano, tanto en Mondariz como en el circuito, como en todo lo que está jugando, ¿no? En la mesa 2, con lo cual Adrián era el primero con 5,5. En la mesa 2 jugaba nuestro gran Julio Suárez, que lo veremos a partir de este viernes disputando el campeonato de España absoluto, de hecho. por lo menos está ahí inscrito. Y Alberto Portela Peleteiro, reviviendo de hecho lo que fue la última partida del Campeonato de España Sub-14 en Salobreña este año, ¿no? Y en la mesa 3 se enfrentaba Alejandro Cervigni Sebastián, que yo no lo conocía, contra un tal Juan Andrés Bayón Rolo, ¿no? Que Juan Andrés llegaba con 5 puntos, Alberto tenía 4 y Julio 5, con lo cual el trofeo en principio estaba para Adrián, si bien tanto Ángel, Julio como tú podían quedar empatados a 6 puntos, ¿no? ¿Quién era este Alejandro Cervigni Sebastián? ¿Tú lo conocías? Sí, lo conozco porque es amigo de Ángel Domínguez, Fernández, que son del mismo club y siempre andan juntos y ya lo conocía. Y sabía que, a ver, es buen jugador, lo que pasa es que las rápidas pues no son lo suyo, pero tiene buen nivel. Y yo pues jugué en la mesa 3, la última ronda. Yo ni me di cuenta que podía ganar el torneo ni nada. Yo me senté a jugar y empezaste a mover las piezas. Sí, empecé a mover y en mitad de partida digo, estoy en la mesa 3. Bueno, si gano puedo quedar tercero. Bueno, es un buen cálculo. Ese cálculo no fue. Yo dije, bueno, trofeo he de llevar si gano. Jugué todo tranquilo, tal. Y veo que Julio y Alberto pues hacen tablas, dan tablas. ¿Tablas justas o tablas...? A ver, la posición pues yo creo que era... No, es una repetición. Es un... tira pieza Alberto y tiene que dar perpetuo. Sí. Tiene que dar perpetuo porque el ataque no se puede seguir. Bien, con lo cual claro. Es unas tablas forzadas ahí por Alberto, ¿no? Sí. Bien. Sí, dieron ahí tablas. Yo pensé que Julio tenía 5.5 y que ya nada, que por desempate nada, porque me había ganado. Luego le pregunté y me dijo que tenía 5 más el medio que había cosechado, 5.5. Y yo ahí fue cuando pensé que ya podía quedar subcampeón. Porque Julio venía de perder precisamente en la ronda anterior contra Adrián, ¿no? Sí. Sí. La gran partida ahí, ¿no? Entonces estabas tú jugando en la mesa 3 y en la mesa 1 estaban tonteando Ángel y Adrián con el primer puesto también, ¿no? Sí, estaban los dos. A mí me comentaron, porque es que yo no pude ver nada, me comentaron que Ángel estaba peor que Adrián y que hicieron tablas, no sé si fue por repetición o acordadas, porque Adrián pensó que podía ganar el torneo. Yo, cuando dieron tablas, dije, bueno, si gano soy su campeón, en Villa García, en mi tierra, no me puedo quejar. Uh-huh. Bueno, después acabé mi partida. Llegamos ahí a la clasificación final, ¿no? Que es quinto quedaba Alonso López Carballar, tras haber ganado al final 5 puntos. Ángel quedaba con 5.5 empatado con Julio y quedaban los dos... Ángel cuarto y Julio tercero, y tú quedabas empatado con Adrián y ya subías a recoger el segundo puesto, ¿no? Convencido. Sí. Me dicen, acabo la partida y me vienen y me dicen, felicidades, subcampeón, tal, y yo, muy bien, muy bien. Yo estaba muy contento porque dije, bueno, para subcampeón hice buen torneo, le gané a Alonso, tal, a García Sobrino, y dije, bueno, hice buen torneo. Pero después miro la clasificación y cuando veo que quedé primero, pegué un salto. ¡Qué bueno! Pegué un salto porque, a ver, yo no suelo ser habitual que gane torneos. Yo creo que debe ser mi tercer torneo que gano o una cosa así. Por eso, yo me vi primero en la clasificación y encima la primera vez que gano en el circuito, pegué un salto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se enteró todo el pabellón quién había ganado el torneo. Bueno, de hecho, empatas en el primer desempate, que era el Buschol brasileño, supongo, Buschol menos uno, algo así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos Buschol, sí. Es un Buschol, no sé cuál es. Sí, ese brasileño es quitando el peor resultado. Debe ser menos uno, sí. Luego, en el Buschol total, sacas un punto más que Adrián. y no sé cuál es el último, si es un el menos dos, ¿no? Quitando el mejor de peor. O... Ahí ya quedas también por en ese quedarías por debajo de Adrián. Y solo le ganabas, empataste en el primer. Bucho brasileño menos uno. El segundo es Bucho total. Total con todas hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Y el tercer es el progresivo. Busco el total, todas las últimas consecuencias es en el progresivo. Bueno, pero que tuviste, la verdad que hubo suerte, porque si hubiera salido el desempate 2, el busco total como último, hubieras quedado segundo, ¿no? Pero bueno, enhorabuena desde aquí, Juan Andrés. Este no es tu tercer torneo que ganas en tu vida, es el primero de este año, y ahora, pues bueno, te quedan 5 más. Que haya que cogiste racha, no lo sueltes. Entonces, bueno, la clasificación está Adrián primero con 80 puntos. Segundo, Julio Suárez, que bueno, ha jugado bastantes pocos torneos. Este es su sexto torneo y va con 56. Tercero, Alonso López Carballal, que tras arrancar liderando el circuito, pues ahora está tercero, empatado con Julio. Cuarto, Ángel Domínguez con 50. Aquí está muy apretado porque Alberto Portel está con 50. Y por nombrarlo también, sexto Leonardo y séptimo Juan Andrés con 40 puntos, ahí pegando un brinco. Y además tú solo has puntuado en 5 torneos, cuando si no me equivoco creo que son 8 los que puntúan, ¿no? Sí, creo que sí. Son 8, con lo cual debe faltar ahí, bueno, tienes opciones claras de meter entre los 3 primeros, sobre todo porque vas a hacer 12, ¿no? Ojalá te escuche. Ojalá. Hombre, ahora ya ha cogido la racha. Si se puede ganar uno, se pueden ganar todos. Eso ya está claro. Antes se nos pasó. Lo más difícil no es ganar, sino ganar y seguir ahí arriba. Por eso. Ya estás ahí arriba. De todas formas, has hecho un tercero. O sea, 3 terceros y un primero, ¿no? Es decir, bueno, vamos bastante bien este año, ¿no? Sí, no. Bueno, yo tengo que darle las gracias a todos los que me felicitaron por el torneo, todos los que con los que antes de empezar el torneo me dijeron quién va a ganar el torneo y yo lo voy a ganar yo. A ver, de verdad, ¿quién va a ganar el torneo? Yo. Y no se lo creían. Tengo que darle las gracias a todos que me estuvieron apoyando y a ver si puedo ganar algún otro. Ya, este fin de semana en Sanjenjo, este sábado día 29, ahí a ganar, aparte muy cerca de tu casa, ¿no? Con lo cual, otra opción buena. Se nos pasó a decir la clasificación del sub-12. Primero, Miguel Puga, con 80 puntos, muy destacado. Segundo, Sergio López Carballal, con 56. Tercera, en este caso es la única chica que está entre el ranking de los primeros, Mireia Represa, que va con 49 tercera. Cuarto, Bryce Herpe. Y quinto, Alberto Iglesias. Y Bernardo Rebollo, pisando muy, muy fuerte ahí, ya en el puesto número 6, con 36 puntos, ¿no? Bueno, esto fue el Pedrido, ya en la vertiente escolar. Este fin de semana el circuito sigue, como decíamos hace un segundo, en Sanjenjo, en el Centro Cultural Deportivo de Sanxenxo, su tercer torneo, yo creo que es, ya, y se disputará parecido todo el sábado, mañana y tarde, se puede comer ahí, todavía hay plazas, os podéis inscribir, pues más información la tenéis ahí en Tabla de Flandes, en la parte de Galicia, o si no, podéis enviar, como siempre, los torneos que se organizan ahí en Villa García y alrededores, a torneoajedrez@mundo-r.com. Inscripciones hasta hoy mismo, día 26 de septiembre. Perdón, hasta ayer mismo era, pero bueno, hoy seguro que si podéis escribir todavía os admitieran ahí alguna, porque debe haber hueco hasta los últimos. Aunque bueno, está limitado a 150 jugadores, con lo cual no os durmáis. Acordaros que lo estamos diciendo, el siguiente será el siguiente fin de semana que ya está anunciado en La Barca, lo podéis escribir también, en este caso ya está en la Federación Gallega de Xadrez, está anunciado, y el siguiente, ya inminente, tenemos el de Lalín, el de el Centro Comercial Deza, ¿no, Juan Jesús? Sí, es correcto. Vale, ya tenemos, está. Ya estamos ya con los primeros inscritos y hasta que se cierre el límite de 200 si llegamos. Y sí, ya ya tenéis las bases publicadas, ¿no? En Tabla de Flandes. Sí, en FECAXA. Bueno, se lo mandamos también, pero sí, en Tabla de Flandes ya está todo. Y sí, con el cartel, las bases y todo. FECAXA la van publicando conforme se va acercando. Sí. Pero si no, como solo ponen 4 o 5 torneos, se las publican ahora, la semana del torneo ya ni está, sí, está no en aparece, la página 3 sí. o 4, ya ni aparece, ¿no? ¿Cómo va a ser la dinámica? Porque vais a tener absoluto, sub-16, sub-18 y luego la parte escolar, ¿no? Sí, va a haber, aparte de lo que viene siendo habitual en el escolar, que juegan sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, va a haber otro torneo a mayores, con donde juegan los sub-16, sub-18 y absolutos, y ahí va a haber pues 5 trofeos para el lo que es el torneo absoluto, y luego otros 5 para los 5 mejores, sean sub-16 o sub-18, da igual de si son una cosa u otra. Decir también que la categoría absoluta supongo que para poder el que trabaja de mañana pues jugar de tarde, las 3 rondas de mañana se pueden pedir, bueno, se pueden pedir 3 vías de medio punto en las primeras 5 rondas, ¿no? Sí, realmente es principalmente para la gente que trabaja por la mañana, porque ya hubo, el año pasado hubo como 10, así que luego que los pidieron. Y entonces para dar la oportunidad al que quiera jugar que tenga la oportunidad igual, entonces damos 3 bytes de medio punto, lo ponemos para las 5 primeras rondas, pues para dejar un poco más de margen por si acaso, pero bueno, si la idea es principio es para que se pueda pedir por la mañana. Si primera y segunda tercera ronda, el que no pueda ir, que pueda ir a partir de las 3 y media de la tarde, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda, y poder entrar ahí con, bueno, más o menos con alguna opción, ¿no? Porque es que si no, con los bytes de cero es imposible, entonces ya no habría ninguna opción. Aunque si entras con punto y medio, aún tienes opciones de quedar arriba en el podio. Bueno, veo que tenéis ya incluso publicados sorteo de bicicleta, Nintendo DS, cámara digital, pero esto es solo para los chavales, los de más de 14 no acuden a estos trofeos, ¿no? No, los de más de 14 hay otras cosas. Hay un plato de cerámica Sergadelos con el escudo de la LIN, hay unos pases para el circuito termal de aquí del hotel Torre de Odeza y hay alguna cosa más que estamos por aquí buscando todavía. Pero lo importante también es para los chavales, también los mayores que van allí a ver si le toca la cámara digital, ya están un poco fuera, ¿eh? Sí, pero digo, va a haber dos sorteos, como digo, va a haber uno para mayores y otro para los pequeños. Lógicamente va a haber más cosas para los pequeños, porque es el circuito escolar, pero también siempre buscamos que haya alguna cosa para los mayores para repartir un poco más para todos. Aquí hay un poco de morbo ahí. Bueno, esta es la parte de circuito escolar, hemos dado las clasificaciones, hemos dado los resultados. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de lo que es la naturaleza aquí de Galicia. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Porque hemos tenido pues también un poco participación por ahí, por los Allende los Mares, ¿no, David? Sí. Hemos tenido jugadores gallegos y españoles jugando en Italia. ¿Esto cómo es? Pues sí, en la semana pasada, exactamente ahora las fechas, no me acuerdo. Sí, del 17 al 23. Ah, del 17 al 23, sí, perdón, del 17 al 23 en Cagliari, se realizó un Open Internacional que ya va por su 37 edición, sí. Copa Città de Cagliari. Sí, se llama la Copa Città de Cagliari. Y bueno, es un Open Internacional a 9 rondas con, bueno, sistema lento de 90 más 30 y demás. Y bueno, se ha ido una pequeña expedición gallega, ¿no? Dentro de los conocidos, bueno, está el maestro internacional Pablo García Castro, el jugador fuerte de la Universidad de Vigo Miguel Sergio Caride, también estaba Dan Cruz, Antonio Villar Nieves también, desde Orense, ¿no? Va por Santiago ahora me parece, pero es de Orense. Y creo que no me olvidé de nadie, ¿no? Creo que había más españoles, Alberto Ello Castro Rial. Ah, sí, de la Universidad de Vigo también, claro, es verdad. Y ahí se fue, y había Vázquez del Valle, Rubén debe ser, ¿no? Borja Sánchez López también, ¿no? Borja Sánchez. Ahí fueron 7 y la verdad que en un torneo en el que el primero del ranking era Arthur Kogan, el nacionalizado israelí, Elo 2590, pues ya solo eso ya marca, bueno, y tres, cuatro jugadores por encima de 2400, dos por encima de 2500, titulados no sé cuántos hay, pero 15 o 13 diferentes titulados y casi titulados bastantes. Torneo, bueno, bastante duro, y los nuestros pues han jugado a un nivel bastante, bastante alto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque, bueno, en la clasificación final, por resumir un poco, bueno, el mejor clasificado español fue Pablo García Castro, con 6.5 en el séptimo lugar. Pero pegado a él con los mismos puntos fue Miguel Senge, ¿no? Ah, no, Miguel Sánchez, perdón, acabó con 6, no con 6. Miguel que terminaba jugando en la tercera mesa contra Fabián Libiszewski y hacía tablas, Y que le ganó a Pablo. Ganó a Pablo. Y Pablo, porque ganaba Pablo la... ganó al número uno del torneo, que al número uno del ranking, que era Arthur Kogan, ¿no? Arthur Kogan en la tercera ronda, ¿no? O sea, un torneo muy fuerte. A ver si podemos algún día de estos contar con Pablo y que nos cuente lo que ha sido esta experiencia transmediterránea. Sí, por lo que yo, bueno, estuve hablando con él el otro día y dijo que hacía mucho calor. O sea, que pudieron disfrutar un buen tiempo y demás. Podéis ver, la página oficial es kaglerinternationalechess.it, pero a través de Tabla de Flandes tenéis un enlace. Ahí podéis, hay unas fotos, aparte de partidas, aparte de poder ver las partidas, hay se pueden ver las primeras mesas, mesa 1, 2 y 3 de todas las rondas. De hecho, podéis ver la partida en la que Pablo Castro le gana a Kogan en la ronda número 3, en 60 jugadas con un final ahí de en la que tiene, bueno, 5 peones con 3 peones, torre, dama y alfil, y la que se rinde el gran maestro Kogan. Podéis ver ahí además muchísimas fotos del torneo, muy bonitas además, una calidad espectacular de fotos. Y precisamente tanto Pablo como Miguel y, bueno, alguno más que podéis conocer, unas fotos preciosas de este torneo. Bueno, esto es un poco la reseña así de lo que ha sido por ahí en Italia, David. Y bueno, sí, a ver si algún día conseguimos que Pablo venga por aquí y nos cuente esta experiencia. A ver si ve. Venga, seguimos. Uy, no sé qué ruido fue ese, David. No sé. Ahora. Ajusta ahí ese micrófono. Sí, no, se me movió el micrófono, perdón. Bueno, el otro torneo que había este fin de semana fue el de el torneo, segundo torneo Scacorum, ahí en Lugo, ¿no? En Lugo, y para ahí nos fuimos nosotros. Ahí nos fuimos a ver el torneo y ver cómo jugaban, la verdad. Porque yo no contaba ir. Sí que es cierto que habíamos anotado a Mireia, pero yo realmente no contaba con ir. Ni de hecho contábamos en darnos de baja, y al final se fue y estuvimos ahí todo el fin de semana, y la verdad que eché de menos no jugar. Pero bueno, el torneo fue un torneo de estos de parecidos a los de Ferrol, 6 rondas en los que se jugó una partida el viernes, en la que mucha gente, como fue en mi caso, pues pedimos un BIE para evitar dormir ahí, estar allí, y aparte, bueno, es un lío con los colegios y demás. Pero se juega allí en el Parque La Frixa, este que hay en Lugo, que es absolutamente espectacular para quien no conozca Lugo, en el que allí tenéis campos de fútbol, polideportivos, zonas de jugar al tenis, al ping-pong, al tiro con arco, al modelismo con los coches, zona de tocar música. Es una zona espectacular ahí en Lugo, en la que justo en el medio está pues la sede del Club de Xadrez Aquedron, la escuela de ajedrez de Lugo, con el maestro internacional Pablo Castro, y ahí justo en el medio se celebra pues el torneo, ¿no? El torneo contaba con 51 jugadores, en el que el número uno pues era Jesús del Barrio Gómez, también estaba jugando Martín Rodríguez Boado, y bueno, había hasta ahí, era un sub 2200, con lo cual pues estaba ahí un poco limitado, ¿no? Como siempre, muchos niños, gente de Portugal, como las hermanas Ramos Machado, que jugaran el Mundial ahora en Eslovenia. Estaban pues muchos jugadores, bueno, de Lugo, evidentemente, pero también de Ferrol, los Picos Maiztiegui, Enrique Reimalde, los mejores sub-18, como David Gómez Dieguez, Luis Marco Medarde. de niños también más pequeños, de sub-12, pues iba tanto Gabriel Roma como Mireia Represa, y ahí, pues bueno, fue un torneo que se juega esto de 60 más 30, que es un ritmo ahí lento, pero un poquito acelerado, porque siempre tienes que llegar ahí un poco al apuro final. Y la verdad que el torneo ya empezó con sorpresa, porque Martín Rodríguez Boado perdía contra Andrés Graña, y de hecho perdía y se retiraba del circuito, del torneo, y ya no jugaba más, ¿no? Fue una situación de lo más curiosa. Puedes ver la clasificación, jugó la primera ronda, perdió, y acto seguido se retiró del torneo, ¿no? Supongo que a lo mejor iba con expectativas, y al haber quedado ahí, pues un poco parado, pues... Yo la verdad que no estaba el viernes, no pude ver la partida, pero bueno, la realidad está ahí, ¿no? Las bases del torneo eran, bueno, como había en total 1.000 y algo de euros de premios, 240, 200, 150, 120, 80 y 60 para los 6 primeros, y luego 40 y 20 en varias categorías. El torneo, pues, nos permitió ver a muchos niños por arriba, la verdad. Tanto Inés, Mireia, las niñas portuguesas, Gabriel jugando bastante arriba, y de hecho se llegaban a las últimas rondas pues con bastantes opciones de todo. Se produjeron sorpresas como Enrique Reimalde haciendo tablas contra María Liz Ramos Machado, que es una niña sub-10 de segundo año. Mireia le tuvo la partida totalmente ganada a Picos Maiztiegui, pero bueno, ya al final con el tiempo se... En un cambio un poco malo acabaron con tablas. Miguel Picos Maiztiegui hizo un final horrible y de hecho termina bueno, en una posición 32, muy por debajo de su ranking inicial. Y bueno, incluso en la última ronda, Inés, David jugando y Mireia jugando en la quinta, sexta, séptima ronda, estuvieron todos a punto de meterse pues en el top 8. Al final se impuso un poquitín la normalidad. Y el top de premios por comenzar por abajo pues fueron en la escuela luguesa, se repartían los cuatro premios para los jugadores locales. Hay un poco de polémica porque había alguno que decía que este no era el club. Ya, bueno, no soy, pero ya me hago hoy, no pasa nada. Entonces, cuarto Diego Vázquez, tercero Borja Fernández, segundo Eduardo Braña, que creo que este era el de la polémica, y David Pérez, que era el campeón. Jugadores sin elo, Antonio López, y un fuertísimo campeón ahí sin elo, Abdelá Sarani, que es un chaval de 14 años, que no tiene elo, y que estuvo a punto de ganarle a Gabriel Roma en un final de tres peones y torre contra tres peones y torre, en el que Gabriel le gana, pero bueno, por lo mínimo. Si no, bueno, lo ves ahí con tres puntos y no sé qué habrá hecho un buen bloque incluso. En la parte femenina, Mireia llegaba de primera a la última ronda, pero perdía en un final ahí de tres peones contra dos. Ella tenía un peón de ventaja contra Alejandro Moro Murciego. Perdía ahí en el final y quedaba segunda y tercera. Y primera quedaba por nuestra campeona sub-16, Inés Prado Acebo. En sub-1500, Fernando Balín y Nicolás García ganaba. En sub-1600, precisamente, María Liz Ramos quedaba segunda y Rodrigo Franco primero. Y en 1700, Juan Vilariño quedaba segundo y ganaba Alexander Rodríguez Sigler, que además estaba en los primeros puestos de la clasificación general. Ya en la general, el rival de Mireia, Alejandro Moro, el jugador de Castilla León, yo creo que es, quedaba sexto. Luis Marcos Medarde, que venía a ganar la semana pasada con... en el torneo de Lugo, quedaba quinto. Aquí se producía, bueno, el final, son de estos en las dos primeras mesas, Jesús del Barrio con Diego hacen tablas porque tenían 5 y 4 y medio, les valía los dos para quedar primero y segundo, y en la segunda mesa también Luis Marcos hace tablas, no sé si es con Carlos o con Alfredo, ¿no? A un final un poco malo después de un torneo muy duro, y ya ahí quinto queda Carlos Casares, cuarto Alfredo López, quinto Diego Flores, y Jesús del Barrio, del blog del Chus Marinista, del cual enviamos aquí un saludo, pues conseguía ganar y bueno, era primero del ranking con 2.190 y ahí salía pues su posición de primero, ¿no? En Lugo colgaremos después, cuando hagamos la parte del Twitter, incluso ha salido esta semana en la televisión gallega parte de las actividades, desde el ajedrez submarino que han hecho hasta algunos torneos que están haciendo, y anuncian de aquí a final de año todavía dos torneos, con lo cual, como pasa en Ferrol, nos veremos ahí jugando pues partidas un poquitín de lentas, ¿no? Bueno, es una modalidad que se va extendiendo un poquitín en Galicia, ¿no? Sí. Entonces, supongo que cada día lo veremos un poco más. No sé qué. ¿Cómo sí. la veis vosotros? Parece que se está cogiendo el ritmo de tener un torneo por mes, ¿no? Y está bastante bien, yo pienso, para jugar. Y son partidas eso, un poco más lentas de lo normal. Está eso un poco acelerado, el ritmo de 60 más 30, pero es una partida lenta en la cual ya se puede jugar. La partida, pues, digamos, un poco más seria, ¿no? Y está muy bien, la verdad, yo pienso. Y siempre es el tema ese del elo, engancha mucho, ¿no? A todos los chicos jóvenes y a otra gente también. A mí en particular no me gusta este tipo de torneos. O sea, porque el ritmo de juego es muy distinto al ritmo de la liga. Me parece que... Pero hay que entender que creo que el mundo, todo en general, ha evolucionado y tendemos a ir a estos ritmos, ¿no? Pienso. Obviamente este se estaba muy bien cuando había dos controles, ¿no? Cuando se jugaban 2 horas, 40 jugadas y otro control y estaba bastante bien, yo digo que no. Pero es que el mundo realmente, si nos fijamos, que a veces vamos más rápido, queremos llegar más rápido a los sitios y... Sí, pero luego... Y eso tiende a esto. Y obviamente también la organización. Son torneos que se organizan en 3 días. Para la organización está bien y para incluso para los jugadores, ¿no? Que dices, bueno, es prácticamente impensable que te puedas jugar un torneo al mes, ¿no? En cualquier sitio. Igualmente era impensable. ¿Por qué no te gusta, Juan Jesús? No, porque a mí me parece que el ritmo de juego es demasiado, demasiado corto. O sea, que no me parece que sean equiparables un torneo de 2 horas o de hora y media de un Open internacional válido para él o como este tipo de torneos. No me parece... Obviamente no es equiparable, pero sí es similar, pienso. Pero a la hora del elo está equiparado y no me parece justo. Y de hecho quería comentar que ya hablamos alguna vez, que esto solamente se lo hacemos aquí en España y que luego cuando van a jugar fuera, sí. la gente de fuera juega a 2 horas o a más. Y sobre todo a los pequeños les cuesta mucho jugar con la gente de fuera porque están acostumbrados a jugar aquí a 60 minutos y llegan fuera y la gente... Digamos que yo, mi experiencia es que hay casi como 4 niveles de ritmo de juego y que va cambiando bastante, ¿no? Desde estos acelerados de 20 minutos de los de circuito en los que juegas un poco a lo loco, un poco de reflexión, pero bastante a lo loco para intentar ganar, a estos de 60 más 30 en los que en cuanto te despistas un poco intentando analizar profundamente una posición se te va tanto el tiempo que luego incluso aunque llegues a finales casi ganados, claro, cuando tienes un minuto no eres capaz ni de estudiarlo, ni de verlo, ni de sacar nada en limpio, a luego ya el de 90 más 30, que sí es cierto que te da un poquito más, pero es lo que dices tú. Luego llegas al siguiente paso en el que llegas a un europeo, a un mundial, a un torneo de estos importantes, en lo que los ritmos normales son 90 más 40 más 30 siempre en cada jugada, y en la que las partidas, claro, si en el primero se deciden al cabo de media hora, en el segundo se deciden al cabo de 2 horas, en el tercero se deciden al cabo de 3 horas y media, en esto se deciden a la quinta hora. Y a la quinta hora llegan, la verdad, como decías tú, pues ya muy, muy cansados y les cuesta, ¿no? Sí, es que a mí principalmente lo que no me gusta es que esté equiparado el elo. O sea, si hubiera un otro tipo de elo distinto, uno para estos torneos y otro para los demás rápidas, porque de hecho hay ritmos que es el doble que este y cuentan igual para elo, que a mí no me parece, es lo que no me parece justo eso. Pero bueno, a la que le guste, pues yo no tengo ningún problema. Yo digo que no me gusta para jugarlos yo, pero bueno, si a la gente le gusta, pues nada. Bueno, es que gusto. No, yo pienso que también hay que entender que aquí hay la posibilidad de, hoy en día, cualquier persona de Galicia prácticamente puede jugar un torneo cada mes. Y hace unos años, ya no solo en Galicia, ya estoy hablando en cualquier sitio del mundo, no podías jugar un torneo, porque antiguamente los torneos eran a 9 días, una ronda por día, Y si quieres meter en esos ritmos, obviamente van a tener que ser así. Hay una cosa que no tenemos aquí en Galicia. Hay que compensar un poco, ¿no? Yo veo dos cosas. Una, por ahí fuera, sí que vas a jugar a Cataluña, en Cataluña que tienen tantísimos torneos. O sea, a lo mejor un jugador de 1800 es como un jugador de 1600 de Galicia. Porque aquí, claro, para subir es mucho más difícil, a pesar de que tu nivel sea mayor. Pero hay una cosa que se da mucho por ahí fuera, por ejemplo en Canarias es muy normal, es estos torneos de casi tipo liga, ¿no? De que juegas dos o tres partidas al fin de semana y que a lo mejor dura el torneo pues un mes. O incluso dura tres meses y se juega un... Y en Cataluña de esos torneos hay muchos que se juegan uno cada semana, una partida cada semana. Aquí en Lugo hacen algo parecido, ¿no? De jugar un par de fines de semana. Sin embargo, aquí escapamos de eso. Y eso daría oportunidad de hacer lo que tú dices, Juan Jesús, de jugar una partida lenta, tipo liga, digamos, pero no tener que estar todo el fin de semana o toda una semana en el torneo. Sí, claro. Eso tiene el principal problema, supongo que allí no hay, que es el de desplazamientos, ¿no? Aquí estamos todos muy separados, claro. Y allí si juegan todos en Barcelona, pues no les costará tanto ir a jugar todas las semanas al mismo sitio. No, sobre todo el transporte público, que es lo que garantiza muchas veces que tú puedas jugar una partida hasta las 12 de la noche, ¿no? Que vas en metro y tal, vas de una normalmente allí en los torneos esos, porque lo digo, los años que yo estuve jugando, jugaba eso. A lo mejor un torneo de los lunes o el de los martes, y te ibas a las 8 de la tarde a jugar el martes, a jugar una partida de ajedrez, y duraba 4 meses o 5. Entonces, claro, así está bien, pero eso aquí es difícil, ¿no? Porque para que venga uno, por ejemplo, si lo organizas en Coruña, es muy complicado, ¿no? Que vayamos los de la zona sur, ¿no? Allí, y claro, y a lo mejor si juegas a las 8 de la tarde, salir a las 11 de la noche, 12, llegar a casa, vete a saber. Es un poco inviable, ¿no? Bueno, pues, con el metro es un poco más fácil siempre. Pues vamos a dos cositas antes de terminar la tertulia. Primero, comentar lo que hay este fin de semana. Aquí cerca de nuestra área, pues tenéis Sanjejo para los chavales el día 29. También en Ferrol se hace un torneo que le llaman Torneo Tempo de Lecer, que se juega también, es un torneo de rápidas abierto para todos, con lo cual hay mayores también pueden ir precisamente el mismo día, 29 de septiembre. Tenemos en Orense una pequeña novedad, que es para celebrar el cambio de lo que es el local del club ahí de Orense. Se va a jugar en los salones de Barrocas un torneo por equipos, cosa que desde nuestro legendario torneo del peón de oro por equipos, que era más o menos por esta época, un poco más adelante, pues no se jugaba, y ahí tenemos cuatro jugadores por equipo, jugando este fin de semana, con lo cual un torneo bonito. Y esto es lo que va a haber esta semana aquí en Galicia. A los que os queráis mover un poco, sabéis que ahí en Oporto se juega también un Open, el AEJ, el de San Joao de Madeira, que se juega precisamente en esa modalidad que comentábamos antes. Este sábado dos partidas, a ritmo 90-30, y luego el siguiente fin de semana, pues viernes, sábado y domingo, cuatro partidas a ese mismo ritmo, con lo cual solamente que saber que en Portugal se juega a unas horas intempestivas. Si queréis información podéis buscarlo en Xadrez. Pero se juega una hora antes. .com. Sí, sí. Una hora después te refieres, ¿no? De eso, una hora después, perdón. Porque allí, sí. Si yo no me equivoco, lo puedo confirmar ahora, los horarios son salvajes. Quiere decir que la partida puede empezar a las 9:30 de la noche, terminar a la 1 de la madrugada y ahí no pasa nada. O sea que, bueno, concretamente este se juega una partida a las 4 de la tarde del sábado y la siguiente partida es a las 9:30 de la noche. Con lo cual, bueno, si son partidas, como decía Juan Jesús, ahí sí que son lentas, son a 90-30 y calcula 4 horas, 9:30, 10:30... 11:30, 12:30, 1:30 de la noche. La semana que viene comentaremos, bueno, una semana o para la otra, no sé cuándo empieza exactamente, pero el torneo de Calviá, ¿no? El Open de Calviá, que se juega también por la noche, a las 9 de la noche. Bueno, pues ahí estamos. Les hablaremos también. Hoy... ya solamente me falta un Open ahí de madrugada, ahí empezamos a la 1 a jugar y ya. Bueno, se ha jugado esta semana también, creo que merece la pena destacar, otra victoria más de David Lariño, que se está... proligando por aquí en Galicia. Un torneo que se jugó en bueno, el Café Vendaña en Santiago, organizado por Algalia, en el que, bueno, un nivel bastante fuerte, porque jugaba David Lariño, Julio González quedó segundo, el maestro internacional Diego Espiñera quedó tercero, el maestro Fide Fernando Sánchez Ayer quedó cuarto, Pablo Gómez Segada, el campeón gallego de veteranos, quinto, Ángel Carril sexto, Manuel Abuín séptimo, Antonio Susavila octavo, y bueno, podemos seguir, pero ves que un elenco de jugadores bastante fuerte, pues ahí se reunieron en la cafetería Vendaña, en la Rua Nova de Santiago, y ganó nada más y nada menos que nuestro próximo gran maestro, pues David Lariño, ¿no? Impresionante. Que... Bueno, pues antes de terminar terminando ya con la tertulia de hoy, David nos quiere plantear un reto, ¿no? Bueno, sí. Bueno, como hablábamos la semana pasada, podíamos empezar, no sé, una sesión de para poner unos estudios y que nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes, se estrujen un poquito el cerebro e intenten averiguarlos, ¿no? Y bueno, si quieren mandar las respuestas a, no sé, a tu correo, al correo de Radio Ajedrez Profano. Sí, podéis, las respuestas podéis enviar tanto a radioajedrezprofano@yahoo.es como, incluso más fácil, en el blog, en radioajedrezprofano.blogspot.com, dejando el comentario, el primero que lo ponga, pues ahí quedará, y ese será el primero que haya acertado, ¿no? ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué es lo que nos traes aquí? A ver. Bueno, no sé, yo no sé cómo tenías pensado hacerlo tú, pero bueno, podemos cantarla, podemos repetir la posición, podemos decirla, las piezas blancas y las piezas negras, y bueno, que lo apunten, ¿no? Bien, la idea es, hay una posición... Sí. Piezas blancas y piezas negras que ahora David. Y es un estudio y bueno, y de ahí después decimos la solución y que nos la, eso, como decíamos, la que nos la envíen, ¿no? La semana que viene pues decidiremos la resolución y veremos a ver si ponemos otro. Bueno, también pondremos el esquema, si te parece, en el blog, ahí colgando. Sí, podemos ponerlo, sí. Y así, claro, pues, si alguien es más fácil, ¿no? Claro. Tiene dudas, si no lo ha podido seguir bien. Eso es. Pues lo vamos. Venga, pues dale ahí la posición. Bueno, para empezar, bueno, esta composición es de uno de mis preferidos, es Samuel Loyd, el americano del siglo XIX, en el cual tiene fantásticos estudios y creo que alguno más repetiremos de él seguro. Y bueno, vamos a cantar la posición, vamos a empezar por las piezas blancas. El rey blanco se encuentra en la casilla F1, luego... Las torres blancas se encuentran en la casilla, una torre en la casilla A5 y la otra en la casilla F6. Los alfiles blancos en la casilla B5-1 y en la otra en la casilla G7. Los caballos se encuentran en la casilla B6 y E4. Y los dos peones blancos que existen están en B4, B de Barcelona 4, y de Dinamarca 2. Ajá, eso es la posición. Esta es la posición de las piezas blancas, sí. Las piezas blancas. ¿Cómo estamos con las negras? Las negras se encuentra el rey negro en E5. En el medio del tablero. En el medio del tablero. Ahí está, defendiendo su posición. Defendiendo su posición como puede. Y bueno, las torres negras se encuentran en E8 y H2. Los alfiles negros en G3 y G8, en la misma columna. Los caballos en H1 y A2. Wow. Y los peones negros, son unos cuantos más que los blancos, están en A6, B7, C3, E6, F2 y H4. Y esa sería la posición, ¿no? Bueno, parece una, como decía Juan... La posición parece extraña, ¿no? El rey de las negras se encuentra en el centro del tablero, pero bueno, el rey blanco tampoco está muy allá, porque está rodeado de piezas enemigas, ¿no? En este caso. Uh-huh. Y bueno, esta es una de las composiciones, bueno, pues una muy buena composición de Loyd, como decíamos. Y la solución la tendréis que encontrar en tres jugadas. Las blancas juegan y dan mate en tres jugadas al rey negro. Al pobre rey negro que está ahí. Al pobre rey negro que está en el centro. Y bueno, no sé si podemos dar alguna pista, pero no es, no, la jugada quizás no sea la habitual, la que todo se os pueda escapar de la mano, ¿eh? En este momento. No, no voy a dar más pistas. Pero bueno, para daros una pista, o más bien un consejo para cuando resolváis un estudio, que sepáis que por regla general, la primera jugada no suele ser jaque. ¿De acuerdo? Puede ser, hay una excepción, pero en las composiciones, en los estudios, normalmente la regla general es de que no es jaque la primera jugada. ¿De acuerdo? O sea, que creo que todo lo que podemos pensar todos viendo esta posición, seguro que no es esa, la que todos se os puede escapar. Pero bueno. Bueno. A ver cuántos contestan y a ver cómo, si tiene buena aceptación, seguiremos con ellos, yo pienso, ¿no? Está complicado. Desde la semana pasada, además, los que hayáis visto en el blog, además de colgar el programa, pues me he dedicado a trocear el programa. Quiere decir que he cogido el programa y lo estoy dividiendo en diferentes secciones para que quiera ir directo a una parte la pueda leer, y esta parte del estudio será una sección separada, cortada, para que la podáis oír una y otra vez y poder reproducir sin ningún problema. Bueno, pues nada, ahí queda esa composición. Juan Andrés, tú tienes que resolverla, pero sin tablero y solamente con lo que ha dicho David, de cabeza. Ya que ha ganado un torneo, ahora está preparado, ¿no? Estaba yo escuchando ahora también, y estaba, pero el caballo en A2, y ese no me cuadra, ese caballo ahí. Ese está genial. Puede llegar, puede llegar. Ese tiene mucho futuro. Bueno, pues nada, Juan Andrés, que todo vaya bien. Supongo que jugarás en Sanjenjo esta semana, ¿no? Sí, jugaré, bueno, el torneo que lo organiza mi club, compartido con el de Sanjenjo. Pues venga, ahí 2-2 haremos. Juan Jesús, toma fuerzas porque te espera una buena dentro de un par de semanillas. Sí, dale la enhorabuena a Juan Andrés por el torneo y que a ver si lo repite. Ahí irá la Lin ya. Lo que pasa es que la Lin tendrá que hacer 4-4 ya. Sí. Ahí llevará ya el 4-4 y estará a punto de meterse en el top ahí arriba, ¿no? Yo, si hago 4-4, ya no sé qué prometer, ya. Pues el 5-5. Claro. O sea, ya te quedaría por prometer el 5-5, ya está. Bueno. Entonces tendremos jugadores que querrán venir aquí al programa solo para mejorar. Claro. Como con tertulios. Sí. Bueno, desde que lo hemos pinchado solo ha mejorado sus resultados. Sí, la verdad. No, bueno, es cierto. Ha hecho unos torneos espectaculares, ¿no? Eso está claro, es la mentalización de los miércoles. De los jueves, perdón. Bueno, David, pues nada. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Creo que debes rebajar un poquito el nivel de tus estudios. Vale. Me parece duro, ¿eh? Bueno, hombre, pero vamos a dejárselo a... tiene una semana para contestar. Si tuvieran un día, lo pondría más foco, pero bueno. Dejar vuestros trabajos. Pero lo bonito que es... Abandonar vuestras ocupaciones y dedicaros al estudio de este trabajo. Claro. Bueno. Tiene buena pinta. A ver qué... Bueno, pues eso, hasta la semana que viene. Y Juan Jesús, hasta la semana que viene, ¿vale? Bueno, buenas noches. Venga, buenas noches. Venga, chao. Bueno, pues seguimos con nuestras secciones habituales, como decíamos al principio, y vamos a retomar, como no, nuestro Elo 2700chess.com. Sabéis que nuestra pequeña página 2700chess.com, en la que podéis consultar, como siempre, Elo en tiempo real. La semana que viene ya tendremos nueva lista de Elo, de la del mes de septiembre, bueno, mes de octubre, mejor dicho, la que coincide con el final de septiembre. Y tenemos el Elo super vivo estos días porque se juega tanto el Grand Slam con Carlsen, Caruana, Vallejo, Anand, Aronian, Karjakin, pero tenemos también el Grand Prix, en el que se está jugando en Londres con tantos jugadores, con Nakamura y compañía. Entonces, bueno, Carlsen, después de haber hecho tablas después de haber perdido con Caruana y haber ganado a Vallejo, pues llevaba menos 3 puntos, peleando, tiene que ir todavía los Anand, Karjakin y Aronian, con lo cual duro para mantenerse ahí arriba en sus 2840, pero también tiene muy cerca los a 9 puntos, lo que sería el récord de Elo de Kasparov, con lo cual Puede que se produzca, puede que no, ya lo veremos. Aaron Young, segundo del mundo con 2.824, subiendo 8 puntos. Kramnik, lo tenemos ahí, ya fuera del 2.700 en el tercer puesto. Y Radjavok, cuarto, subiendo también 4 puntos con 2.792. Nakamura, quinto. Y tenemos ahí fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo a nuestro Fabiano Caruana, que se coloca, bueno, tras subir espectacularmente en los últimos torneos, tanto en la Olimpiada como sobre todo ahora en el Grand Slam, ganando la Carlsen, ganando la Karjakin y plantándole cara a todo el mundo, pues Caruana está colocándose quinto del mundo, acercándose ya a la barrera de los 2.800. Esto es la parte de arriba, lo que está viendo la parte de arriba. Caruana, acordaros, 20 años, Carlsen, 21 años, y tenemos a otro jovencísimo, que es el de 18 años, Anis Giri, que está en el puesto 24 en este momento. Nuestro español Paco Vallejo está justo ahí, por entre arriba y abajo del 2.700, y el que más sube en la lista, ya lo hemos dicho más de una vez, es nuestro Cheparinov, que sube 20 puntos, y Navarra subiendo 30 puntos. Bueno, esta es la lista del Elo, esto es lo que está pasando en el Elo, y vamos a daros unas aplicaciones, unas herramientas. Siempre ha sido una de las cosas que más nos habéis pedido, hace tiempo que no os recomiendo nada. Vamos a hacer un repaso de lo que están siendo las herramientas que están saliendo en el mundo Apple. En el mundo Apple, en el mundo de las aplicaciones, en el App Store, que todos los que tenéis vuestros pequeños aplicaciones de Apple podéis buscar. Lo mejor que podéis hacer es buscar Chess en el App Store y ordenar por fecha de lanzamiento, y ahí veis lo último de lo último que está saliendo. Lo último son unas publicaciones de cómo, en inglés en este caso, que está dando Rustam Kasimatsnov sobre diferentes aperturas, en este caso cómo ganar a la Slava. O también ha sacado ayer otra más de jugando con las aperturas, en este caso la Samic. En esas, bueno, son de pago, 4 euros, pero bueno, sabéis, siempre un coste bastante reducido. Y también han salido algunas aplicaciones en las que se puede anotar, y una que yo he probado y que he empezado a engancharme un poco, que se llama Ajedrez Diaria Problema, se llama así. Está editada el día 18 de septiembre, es decir, es muy, muy reciente. Está en español, con lo cual no tenéis ningún problema. Lo que hacen es, todos los días colocan un problema. Puedes tener alguna pista, puedes no tener alguna pista, y intentas resolverlo. Tienes un problema diario, es parecido a lo que os hemos puesto hoy como reto desde nuestro Radio Ajedrez Profano. Y bueno, la verdad, yo estoy un poquitín enganchado de los últimos días, y bueno, os animo a que lo probéis. Es absolutamente, absolutamente gratuita, y bueno, esperemos que os guste, ¿no? Hay algunos más, hay algunos que yo no he probado, a pesar de que, bueno, cuesta muy poquito, pero no lo he probado, se llama Black Box Chess. Está basado en el ajedrez, no es ajedrez en sí mismo. Es un juego que nació en los 90 y que, bueno, son piezas de ajedrez que están escondidas y que, bueno, debes ir encontrando para saber, pues, cuáles son, ¿no? Bueno, es un pequeño test también de ajedrez, pero la más interesante que he encontrado en los últimos días que ha salido es la que os dije anteriormente. Ajedrez Diaria Problema es además gratuita y lo podéis descargar sin ningún problema en cualquiera de vuestros iPad, iPod, iPhones y compañía. Bueno, pues esta es nuestra pequeña recomendación de la semana, de lo que está siendo la actividad dentro del Apple Store. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro Twitter. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, pues empezamos nuestro Twitter, evidentemente, con todo lo que es el Grand Slam. En el Grand Slam podéis ver, bueno, quizá lo más divertido que podéis ver son unas fotos que hay colgadas de Carlsen, Aronian, Karjakin y Vallejo jugando al baloncesto, en las que da la impresión que Paco Vallejo, nuestro Paco Vallejo, machaca claramente a todos los demás. Espero que no solo pase en el baloncesto, sino también en el ajedrez. Y aquí incluso en el ámbito más local hemos salido en la televisión, hablábamos... Y aquí tenemos en la televisión gallega, aquí hablando con Pablo Castro. Defensores dos adrez, grandes jugadores. Fan cosas tan curiosas. Hay unos días metíanse, confírmanos Siria, por favor, creo que se metían bajo una piscina para jugar una partida de xadrez subacuática. Bueno, hablando aquí para los que no sois, pues vamos a preguntar hablando de, a Pablo Castro, de las actividades que hizo el club de xadrez Saquedrum. Ahí tienes a Pablo Castro apareciendo en la radio pública aquí de Galicia, hablando de las actividades, del ajedrez acuático que hicieron hace unos días en la piscina pública de Lugo, a los torneos que hacen, a sacar el ajedrez a la calle, a los 1.500 chavales que juegan ajedrez en Lugo, y bueno, a las bondades, como no, de nuestro deporte, el ajedrez. Bueno, pues esta es otra de las cosas que podéis ver, tanto en nuestro Facebook como en el Twitter, como siguiendo pues todas las diferentes opciones que tenéis de redes sociales. Animaros a que las conectéis, porque la verdad, cada día son más, tanto nuestro Iván Salgado como Ana Masnade, con la que tenéis cientos de fotos que podéis ver, como, bueno, los grandísimos del ajedrez, como Carlsen, Aronian, que nos están tuiteando permanentemente sus experiencias, con lo cual podéis vivir no solo la parte directa, ¿no?, del torneo, del resultado, de lo que va, sino también sus experiencias personales y los pequeños detalles de cada día, ¿no? Como Alice Giri, que nos decía que, bueno, que jugó su primer torneo en el London Grand Prix, que ganó con una partida Petrov bastante rara. Y bueno, ya sabéis que Alice Giri no es de los que le traiga demasiada suerte esto de tuitear, acordaros en las Olimpiadas pasadas, ¿no? Pero bueno, Levon Aronian, que nos colgaba hoy precisamente las fotos del partido de baloncesto, en el que está él con Carlsen, con Vallejo, con Karjakin. Bueno, disfrutar de esa parte un poquitín por atrás, un poquitín más escondida, que, bueno, os dejará muy buen sabor de boca en general con todos estos nuestros ajedrecistas. Bueno, esta es la parte del Twitter, ya hemos comentado más de unas noticias en nuestro flash. Y bueno, para ir cerrando, os vamos a terminar con una pequeña historia, en este caso de un ajedrecista español. Nacía un 2 de octubre del año 1919, de nombre Antonio Ángel, de apellidos Medina García. Todos lo conocemos por Antonio Medina. Como tantos y tantos de aquella época, empezó a jugar tarde, o lo que hoy sería tarde, a los 14 años, en el año 1933. Cuando estaba estudiando química, le sorprende la Guerra Civil Española y no pudo terminar. Por ello se dedicó exclusivamente al ajedrez. Era un jugador fino, intuitivo. Que aunque podía haber sido una figura sobresaliente a nivel mundial, no lo pudo hacer, porque los soviéticos tenían vetado a todos los ajedrecistas españoles por culpa del régimen franquista. Fue campeón de España en 7 ocasiones y 3 veces campeón de Venezuela, donde vivió 10 años. Ganó el Abierto de Estados Unidos. En el año 1954, campeón de los Juegos del Caribe. Y 5 Olimpiadas, 5 Olimpiadas le contemplan. jugadas con España. Se enfrentó con todos los campeones del mundo, desde Alekhine hasta Fischer. Y a Fischer le ganó, a bien que sí, en Venezuela, con una defensa Steinitz diferida contra una Rui López que le planteó Fischer. Contra la española. Así ganó nuestro Antonio Medina. Ya al final de su vida ejerció como árbitro y el Consejo Superior de Deportes le otorgó la medalla de plata del mérito deportivo, alta distinción española. Es conocida una anécdota de Medina en las 16th Olimpiadas. Jugaba Rusia contra España y ahí se enfrentaban Botvinnik contra Antonio Medina. Botvinnik estaba molesto y se dirige a su capitán, Alexander Kotov, y le dice: mi rival, este Antonio Medina, no me deja concentrarme. Se pone a silbar en medio de la partida. Kotov, sin dudarlo, avisa al capitán de nuestro equipo nacional, del equipo español, y le pide que le llame la atención a Medina. Pero simplemente le dijo a Kotov: no se preocupe, no se preocupe. Mal nos van las cosas. ¿Por qué? Preguntó Kotov. Porque Antonio, siempre que silba, es que se ve perdido. Efectivamente, en pocos movimientos perdía la partida. Sin duda, uno de los grandes campeones que cumpliría hoy sus 93 años. Y desde aquí, pues queremos celebrarlo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el programa número 25 de Radio Ajedrez Profano. Acordaros que David nos ha puesto nuestro primer estudio, nuestro primer análisis ahí para estudiar durante esta semana. Sabéis que podéis daros vuestras contestaciones pues en radioajedrezprofano.blogspot.com y también podéis enviárnoslas por mail a radioajedrezprofano@yahoo.es. La semana que viene os traeremos más y os traeremos la solución a este pequeño gran estudio recuperado por nuestro David Fernández Lago. Sin nada más, recordándoos, como os decíamos durante el programa, que ahora lo hemos puesto también por diferentes secciones para que podáis ir directamente a aquella parte que más os gusta del programa. Se despide Juan Represa. Embuiros en el ajedrez que nos rodea durante estos días, participar en cuantos torneos tengáis cerca y si no, prepararos, jugar por internet, luchar y disfrutar de este deporte que es el nuestro, de este ajedrez. La semana que viene intentaremos volver en nuestro programa número 26 y bueno, os contaremos lo que ha sido. Pues nada más, aquí me despido, hasta la semana que viene.